Cuando voy en el raso de tu caleta, mira, mira dónde va don Fermín. Hay que ver qué bien le está el levitín. De tu caleta se tener el empaque de una duquesa. Ay, calesero, más que a todo en el mundo yo a ti te quiero. De noche y día yo tengo en vela Juan y Manuel a todo mi ser, con la agonía de un centinela, Juan y Manuel a por tu querer. Y la culpa entera de esta sin razón la tiene mi vida, este corazón que ha pedido Juan y Manuel de amor. Si no hubiese llovido como llovía, mira, mira dónde va don Ramón. Hay que ver qué bien le está el paledo. Como llovía, no se junta tu boca con esta mía. Ay, calesero, le debemos la suerte al aguacero. De noche y día yo tengo en vela Juan y Manuela, todo mi ser, con la agonía de un centinela, Juan y Manuela, por tu querer. Y la culpa entera de esta sin razón la tiene en mi vida este corazón que ha pedido Juan y Manuela de amor. La culpa entera de esta sin razón la tiene mi vida, este corazón que ha pedido